Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... ¿Cómo están, amigos, amigas de la latitud? Arrancamos con el programa en la noche de hoy, en nuestro nuevo horario, a las 7 de la noche. Les habla Paloma Castro, sean todos muy bienvenidos. Recuerden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Latitud No Violenta, Twitter L No Violenta e Instagram Latitud-No Violenta. Doy paso a Milton, quien también nos acompaña. Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paloma, muchas gracias por la bienvenida y también quiero darte la bienvenida, que no recién es mi primer programa contigo y pues te deseo lo mejor en esta nueva etapa y pues yo estoy muy bien, estoy contento de poder regresar después de como 2 o 3 semanas, la verdad es que les extrañé mucho, muchachos, y pues será un gran programa lleno de música. Ross. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y qué bueno estar otro martes aquí juntos en la latitud no violenta para la gente que, bueno, obviamente nos está viendo y escuchando desde Facebook Live. Les recordamos que también tenemos nuestras otras redes sociales que son Instagram y Twitter. También muchísimas gracias por escribirnos a nuestro correo electrónico. Nos encanta estar pendientes de ustedes a través de latitudnoviolenta@gmail.com. Y también les recordamos que este programa tiene su reprise en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la www.radiocce.com. Igual, cada martes a las 7 de la noche. Y bueno, creo que tenemos noticias preparadas antes de presentarles a nuestros super invitados. Exactamente, Ross. Bueno, continuamos. El Premio Medioambiental Goldman se entrega anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Este año, la ecuatoriana Nemonte Nenquimo, quien es líder de una nacionalidad indígena guaraní, es una de las ganadoras y por su contribución a la defensa de la naturaleza y de los derechos ancestrales. Ella en el año de 2019 encabezó una demanda que suspendió un proyecto de concesión petrolera en la provincia de Pastaza, lo cual junto a su comunidad lograron proteger miles de hectáreas de selva. Entonces esto es una victoria, una lucha que se le otorgó por esto el premio, que va acompañado de una asistencia económica que ella piensa dedicar para continuar la lucha con su pueblo. Gracias, Paloma. Bueno, mi noticia va más en el ámbito científico. Científicos australianos crean un mapa de 3 millones de galaxias en 300 horas. ¿En qué consistió esto? En que lograron, gracias a un poderoso telescopio, un mapa del universo que contiene 3 millones de galaxias, algunas de ellas jamás vistas, en 300 horas, un tiempo récord. Informaron este martes 1 de diciembre del 2020. Y lo que dice es que en este atlas celestial descrito como una especie de mapa de Google del universo, revela además la existencia de alrededor de 1 millón de estrellas desconocidas, indica en un comunicado a la agencia científica del gobierno australiano, así que tenemos muy buenas noticias sobre los avances científicos que la ciencia sigue y sigue y no para. Ross. Muchísimas gracias, Milton y Paloma, excelentes noticias, muy interesantes realmente. Por mi lado, yo me voy más un poco haciendo honor al hecho de que vamos a tener música esta noche, vamos a hablar un poco de artes y también de ciencias. Esto viene ahora desde Presenza, que como ustedes ya saben, pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, y ustedes pueden entrar a la www.presenza.com con doble S y Z, y ahí van a encontrar este artículo que les he traído y otros más en varios idiomas. Ahora, aquí lo que se habla es las ciencias y las artes, un llamado a la comunidad mundial para la acción por el clima. Y se refiere a un proyecto que vienen llevando Paolo Bianchini y Paola Rota de Alveare Cinema. Ellos crean proyectos sociales a través de películas y con esto tratan de fomentar la conciencia y la acción dentro de un mundo problemático, con perspectivas de soluciones que pueden llevarse a cabo. También ellos están entrando mucho en los inminentes problemas relacionados con el colapso climático y han retomado su papel de catalizadores como inspiración y acción. Ustedes pueden visitar la página de ellos, que es la www.alvearecinema.it. Pueden entrar allí y ver toda la creación que ellos tienen con el fin de crear conciencia social y también conciencia con el medio ambiente. Bueno, entonces, luego de estas noticias, es tiempo de irnos a nuestro segmento estrella, ahora en todo este tiempo de pandemia, así que nos vamos solo un segundito y ya regresamos con nuestros super invitados. Quédense ahí. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Como sabemos, la cultura es muy importante en nuestro espacio, por esto la noche de hoy nos encontramos junto a los integrantes de la agrupación Deep Rip, con Martín, Kevin, su baterista, Selva, que es bajista. Son unos jóvenes que están emprendiendo en este mundo de la música. Sabemos que ustedes, chicos, han trabajado muy duro para que su banda salga adelante, así que, chicos, sean bienvenidos. Y no sé si tienen algunas palabras para nuestros oyentes. Bueno, todos sí, bueno, viendo y podrías, por favor. No se nos escucha. Nosotros no les escuchamos bien. Que creo que... Buenas noches, bueno chicos, estamos con un poco de fallas técnicas, vamos a continuar con un poco de música, regresamos muy pronto. retornado, ya está solucionado nuestro problema. Como dije, la noche de hoy nos encontramos con los integrantes de la agrupación Deep Rip. Lo que, como para empezar ya nuestra entrevista, quiero saber cómo y cuándo nació su banda y por qué eligieron este nombre, para irnos conociendo un poco. Bueno, fue en un concierto, la verdad, que nos conocimos. Yo estaba viéndole a él que estaba con su cámara, estaba grabando a las otras bandas. Yo les estaba grabando y entonces le vi al man y se acercó, así un chance, a preguntarme así sobre las fotos, los videos, así acerca de qué era. Y le conté lo que era ese día, lo del concierto, y hablamos, ¿no? Y claro, y dijimos, ahí empezamos a hablar. ¿Sabes qué? Yo tengo una batería, yo le dije, y... Y ahí yo le dije que sabía tocar la guitarra, entonces al siguiente día ya nos reunimos y empezamos a improvisar un poco, a hablar de música, igual a escuchar música, a hablar de las influencias que hemos tenido. Bueno, pues el nombre es una evolución que hemos tenido, ¿no? Claro, tuvimos diferentes nombres. Hemos tenido, así, antes igual teníamos otros nombres, entonces... Deep Rip es acerca de un sueño que tuvo nuestro otro guitarrista, que lamentablemente no estuvo aquí esta noche presente, pero por cuestiones de la universidad, por eso entonces no pudo venir, pero a él se le ocurrió un sueño que él había tenido, que ese nombre era el que nos debíamos llamar nosotros, entonces claro. Así fue como lo cambiamos, ya nos llamamos Deep Rip. Yes. Listo, muchachos. ¿Me pueden contar un poco más de su banda? ¿Quiénes son sus integrantes y qué instrumentos tocan? ¿Y cuáles son sus principales influencias musicales? Bueno, primero estoy yo, que toco la guitarra y soy la voz principal de la banda. Está también... Yo soy Selva yo soy nuevo integrante. Yo me llamo Kevin y soy el baterista. Y bueno, hemos tenido demasiadas influencias entre punk, death metal, thrash metal, para componer grunge. También tenemos diferentes ritmos que hacemos. Sí, porque no queremos estancarnos en un solo tipo de género, ¿no? Sí, hacemos una fusión. Una fusión de rock. Claro, igual tenemos nuestras influencias. Las bandas que más escuchamos son Nirvana, Misfits, Megadeth, Cannibal Corpse. Hay bandas desde muy pesadas hasta algunas que son suaves. Yo empecé como desde el clásico, claro. Yo empecé desde el clásico, ponte escuchando The Doors, Pink Floyd, igual claro, desde, sí, también. Desde chamo, loco. Igual también siempre me ha gustado la fusión que ha tenido Molotov, entonces también es unas... Son influencias musicales que uno ha tenido desde chico. Yo creo que yo escuchando rock y siendo un aficionado a las músicas y todo, ¿no? Desde los 8 años. Hablamos de sus influencias musicales. No, a mí me gusta el punk ecuatoriano. Yo más escucho y de lo que estoy sacando influencia. Muchas gracias, chicos. Ahora, ustedes en este momento, ¿a qué género se dedican esencialmente? ¿Y por qué lo interpretan? ¿Qué es lo que más les llama la atención y por qué les gusta tanto interpretarlo? Bueno, como les decimos, sí, nuestro género es básicamente una fusión, porque en una sola canción podríamos hacer diferentes géneros, entonces ahí se fusiona todo eso y pues... El punk, el thrash. Es metal también, claro. El rock and roll, así. Entonces, ponte el punk igualmente, por el mensaje que tiene, por la libertad, por el pensamiento hacia la existencia, y todos esos temas que abarca el punk, la marginación, la anarquía, el Estado. Entonces, es algo muy interesante, al igual que me gusta mucho el thrash metal, porque es un género movido, es chévere para meter fuego y la música, las guitarras, los solos. Y claro, es el embale cuando estás tocando un acorde. Todo y la batería te está siguiendo full rápido y ver a las demás personas ahí sacando muchas energías entre ellos. Claro, sintiendo la misma emoción. Claro. Todo es un conjunto de personas. Gracias, chicos. Es muy interesante lo que nos cuentan, que no es bueno solo enfrascarse en un género, sino en el sentimiento que este les produce, ¿no? Para continuar, ¿algunos de ustedes han tenido algún tipo de formación académica en la música? ¿Creen que es necesario en el desarrollo de su género musical? ¿Y cómo esta formación ha aportado a sus actividades artísticas? Bueno, yo en mi caso no he tenido una formación académica formal, pero siempre he estado, digamos, investigando en el internet, aprendiendo nuevas técnicas, aprendiendo de amigos, en los conciertos, igual viendo los conciertos en internet igualmente. Sí, he aprendido así. Muchos tienen la oportunidad de ingresar a una universidad, un instituto de música, donde se dediquen 100% a su arte, y todos los días estén ahí así perfeccionando y tocando y siendo creativos. Es lo mejor, muchachos, que tomen esa oportunidad de seguir y se formen bien. Y sean unos grandes músicos y sigan a su corazón, a sus gustos. Claro, igual si tienes la oportunidad de estudiar, de formarte académicamente con música, pues hay que aprovechar la oportunidad, porque muchas personas creen que estudiar música es algo fácil, pero realmente no. Sí, es muy complicado, tiene demasiados temas en la teoría, melodía, tonalidades, tantas cosas. Lo mejor que puedes hacer es estudiar música. ¿Tú aprendiste por sí solo también, no? Esa pregunta. Claro, sí, esto. Yo desde pequeño aprendí solo, y más que nada viendo videos en YouTube, ya que tenemos la tecnología necesaria. Igual tuve un amigo que me enseñó un chance el bajo y así comencé. O sea, recién ahorita entré a mi instituto y estaba yo estudiando educación musical. Anteriormente, no, igual nunca tuve una como formación académica, sino más porque por el oído me guío más. Nosotros, digamos, yo y mi otra banda, que tengo otra banda, no estamos a favor de que solo estancarnos en algo que las demás gente nos enseñe, sino nosotros mismos ir desarrollando, ser autodidactas. Ley 7 cachados, full 1. Hay varias formas que uno se puede educar. Si no puedes de alguna forma, por una u otra razón, puede ser económico o lo que sea, ¿no? Entonces te dedicas de la otra forma, que es autodidacta, y si es que te gusta esta música o la música que te guste, la música que les guste a ustedes, esa es la mejor música, y llévenla en el corazón, en la mente. Claro. Listo, muchachos, muchas gracias. Sí. Quisiera saber. No lo dejes. Quisiera saber cómo nacen sus letras y qué intencionalidad tiene el mensaje de sus letras musicales. Y Bueno, un pequeño estudio que tenemos de Semo, el baterista. Igual aquí con nuestra nueva integrante queremos seguir componiendo más para sacar más temas. Muchas letras tienen mensajes que son nuestro medio ambiente, pero igual tenemos temas que son como tributos a personas que existieron o personajes que nos gustan. Nos encanta divertirnos componiendo, pero básicamente aquí nace todo eso. Aquí lo escribimos, llego una tarde con una idea o tengo algún riff en la mente y llego y le digo: oye, brother, tengo ganas de componer, sígueme esto. Y luego las letras van saliendo solas, depende de cómo vaya sonando. Claro, y las letras, digamos, los enfermedades mentales, los trastornos. También hablar sobre la moral, vivir sí. De la mejor manera que esta pueda y sea. Entonces, las letras han partido así de diferentes fuentes, así de libros, de documentales. Entonces, sí nos hemos basado en eso, igual de hechos nacionales, ecuatorianos, que digamos en su momento fueron noticia y llamó mucho la atención, y es como que un poco difícil de comprender para la sociedad, y entonces en eso nos enfocamos en nuestras letras y siempre llegar a la comprensión, ¿no? Porque hacerlo entre dos personas es un poco difícil, más difícil, hay que entenderse bien y acoplarse y poder así elaborar. Pero existe esa conexión. Claro. Que tenemos como banda. Esa conexión con músicos, para hacer banda, amigos. Así como colegas. Entonces. Sí, sí, es muy bueno. Ay. Interesante, eso, chicos. Realmente nos han aclarado mucho de qué va la banda y cómo ustedes se están desarrollando y la manera en que están trabajando, y es realmente algo genial, además de lo que ya nos comentaron de las influencias que tienen y cómo abarcan todos estos géneros. Por ahora nos vamos a una pausa publicitaria, muy cortita, pero ya regresamos para seguir conversando con los chicos de Deep Rip, así que quédense ahí porque está súper interesante lo que nos están contando. Ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No se vayan, ya volvemos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, amigos, regresamos de esa corta pausa comercial y seguimos con nuestros invitados. Ellos ya nos han contado sobre sus influencias, nos han contado de qué van sus letras, también qué géneros ellos están interpretando, qué es lo que están haciendo, y vamos a continuar enterándonos más de su trabajo. Chicos, ¿ustedes consideran que los espacios de los medios de comunicación tienen algún impacto para fortalecer a las bandas, y cuáles creen que son otras formas de fortalecerlas aparte de los medios? Bueno, pues claro que tienen una forma de fortalecer a las bandas, porque a los artistas en general lo que queremos es ser escuchados, y gracias a esto nos escuchan más personas y así podemos transmitir nuestro mensaje mucho más lejos. Igual es una gran oportunidad todo esto. De hecho, muchas gracias de antemano, y también pienso que algunas otras formas para seguir fortaleciendo a los artistas sería abriendo más espacios públicos para poder hacer presentaciones. Sí, yo opino que sí, es muy importante la difusión de la radio, ya sea de cualquier manera, ¿no? O sea, en internet o la radio convencional, porque sí, de esas formas se apoya a la música independiente, a las nuevas bandas que están naciendo en la ciudad, que salen desde los barrios. Entonces, se está haciendo música en muchos lugares, entonces es muy importante la labor de la radio, porque así se puede llegar a más jóvenes, a más sectores, y entonces hay una unión muy buena con la gente mediante la radio. Y lo que pienso de los conciertos, sí se debería hacer un poquito más, igual entra bastante la autogestión. Y lo que yo digo es que deberían facilitar más el acceso a los espacios de la comunidad, ¿no? Espacios comunes, que así que se llama. Entonces, sí, debería haber más apertura, sí, porque así los jóvenes nos distraemos y estamos en alguna movida, entonces ya no se piensa en pandillas o en alcoholizarse, sino más bien ir a escuchar la música, si claro, las nuevas bandas, escuchar lo nuevo y apoyar, y en sí y salir así una buena amistad. Sí, porque no solo se trata de hacer música, sino somos amigos más que nada, y nos estamos divirtiendo, estamos haciendo algo que nos gusta. Claro, ir a compartir así, a conversar, a sociabilizar, porque es muy frecuente que te dicen así, para si querer sociabilizar o conversar en una discoteca o en un sitio así, ¿no? Entonces, los espacios de música al aire libre te brindan eso y... de conciencia, digamos, porque hacer un concierto sí requiere de tiempo, de paciencia, de moverse, de autogestión. Entonces, sí, bueno, la publicidad también sí se puede entrar, pero sí sería bueno que en el país, en la ciudad y así se nos den más apertura a los eventos al aire libre, ¿no? Porque digamos, se podría difundir lo que es la pintura, artesanías y todo lo que conlleva arte de la música, todo lo que rodea se exponer en un solo lugar, ¿no? Claro, que serían los conciertos al aire libre. Pero después que pase esto, ¿no? De la Claro, después de tiempos de COVID. Claro. Gracias, chicos, sí. Y a propósito del contexto de la pandemia, ustedes como banda, ¿de qué manera repercutió la pandemia en sus actividades musicales? ¿Qué han tenido que cambiar en relación a aquello a lo que realizaban antes de que ocurriera esta pandemia? ¿Y cómo han sobrellevado esta situación? Bueno, antes cuando nos reuníamos ensayábamos los viernes, los sábados, dos días seguidos cada semana. En la pandemia. Y ensayábamos desde la mañana hasta la noche, los horarios, todo el día, vas primero. Ya me tocaba caer más temprano igual para ensayar hasta temprano, porque al principio igual el toque de queda era las dos y tenía que venir acá tipo 8 de la mañana para irme casi a la 1. Claro, como y que nos poníamos a hacer música, cachas de una. Entonces digo, la pandemia también fue una oportunidad para ensayar más que nada, porque por todo ese tiempo que claro, había así disponible. En mi caso se pausaron las clases, entonces claro, tuve más tiempo para ensayar y seguir componiendo. Y por ende, pues, tenemos lo que ya hemos compuesto bien, bien formados los temas hasta ahora. Curamos. Suenan bien, sí. Aprovecharlo. Sí, aprovechamos bien ese tiempo de la pandemia. Nos dimos el tiempo para reunir. Pero a veces fue difícil. Claro, no, ponte, a veces yo me venía a pata porque hacía transporte, claro, y todo eso. Claro. Y cargando la guitarra. Claro, yo te sabía acompañar hasta Calderón, sí, sí. Sí es medio lejos, pero igual, o sea, son las ganas de hacer música, de expresar. Y de poder estar en casa con la gente, ¿no? Y compartir, en el contexto de la pandemia, ¿le sirve como influencia para sus futuras letras? ¿Qué impacto tiene la música a partir de la pandemia? ¿Qué es lo que nos espera en la música, sobre todo en su banda? Bueno, realmente todo lo que ha estado pasando es un tanto mórbido y obvio que nos serviría para componer algunas letras hablando tal vez sobre lo crudo que es la realidad, sobre el virus, todo lo que está pasando en los hospitales, porque nos gusta exponer las letras de una manera un tanto explícita, entonces sí tenemos ahí una gran fuente de inspiración. Sí, bueno, yo digo que si la pandemia ha influido, sí, en nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto también en nuestra música. Y bueno, digo, en el futuro quién sabe, ¿no? Hagamos un tema dedicado a la pandemia, sí. Claro. De cualquier forma o punto de vista, no solo enfocarnos en el nivel social o así, sino también de las bacterias y eso, y la degradación, pues, del cuerpo, que es estar enfermo. Y entonces, sí, yo sí creo así que tome... Así que tomemos alguna inspiración, ¿no? Y hagamos alguna letra y una canción. Podría así, salir algo bacán. Sobre la pandemia. Siempre estamos abiertos así a cualquier tema y diferentes situaciones de la vida, Estados Unidos. Y cosas así. Listo, muchachos. Y ya para ir ya concluyendo un poco la entrevista, para ya después que nos deleiten con una de sus canciones. Musicalmente, ¿a qué se proyectan a corto y largo plazo? ¿Cuáles son sus proyectos? Pues nosotros tenemos pensado seguir haciendo música a largo plazo, viajar más que nada, recorrer el Ecuador como banda, dar conciertos en donde se pueda, en casas de la cultura, y si es posible llevamos nuestros propios inventos. Igual, cuando viajamos, el punto de viajar es ir componiendo, inspirado en los caminos por los que vayamos, lugares en los que conozcamos. Hacer música, también tenemos pensado ya sacar un álbum próximamente, ya que sí, la banda ya está completa, claro. Antes nos falta bajo, aquí ya tenemos nuestra bajista, igual como les digo, tenemos otro guitarrista que no pudo venir. Pero los cuatro somos la banda, estamos ya completos y listos para grabar, solo tenemos que seguir ensayando y componer un par de temas más. Y yo digo también la proyección a largo plazo, llegar a presentarnos en más conciertos en vivo, así, y estar más en contacto con la gente, y esperamos ya que desde el otro año se pueda y hacer bastantes conciertos, poder de presentarnos de manera en vivo, porque ahí es cuando uno más se da a conocer y es la manera en que uno hace la música. Claro, cuando uno está en vivo, la gente ya le empieza a gustar, claro, es una proyección. Seguir así, haciendo algunas cosas, llevándome bien, y eso, siempre podemos entender bien. Claro. Pero, entonces, eso yo creo que sería proyección a largo. Tener una unión más que todo, porque si estamos unidos se puede hacer, porque si falta... Claro, pero a las personas, algo que es muy importante en una banda siempre es ensayar. Siempre que tengan la oportunidad, reúnanse y ensayen, porque el ensayo es la base de todo. Y el ensayo, ¿no? La oportunidad que tengan de ensayar, y si les dejan el lugar y todo, y tienen para hacerlo, háganle, muchachos, bien que puedan. Eso es estar bien. Excelente, chicos. Bueno, ustedes tienen claro el panorama y tienen claro qué es lo que quieren seguir haciendo, ya que están proyectados. Y para que esto sea posible, ¿cómo puede la gente conectarse con ustedes, la gente que disfruta su música? Y claro, también gente que quiera conocer su música. ¿Cómo los encontramos a ustedes en redes sociales o a través de otros medios? Bueno, próximamente tendremos un Instagram de la banda, ya que estamos en el proceso de sacar un álbum. Cuando lo grabemos vamos a subir todos los temas y podrán conocerlo en YouTube, claro. Pero sí, algunas canciones que no hay nada. Que estaba con otra. Pero solo les. en YouTube, pues lo... No. ¿Qué pasó? Oye, por... Sí, les escuchamos, nos escuchan ustedes. Ustedes abrir un canal, ¿no es cierto? Entonces, hasta que las personas puedan conectarse con ustedes y puedan disfrutar de su talento, ¿qué tal si nos deleitan un poco con alguno de sus temas para ir cerrando ya nuestro programa, para ir despidiendo a, también a nuestros amigos que han estado pendientes de nuestra transmisión esta noche? Les agradezco muchísimo que hayan aceptado estar en nuestro espacio, que hayan venido a contarnos sobre su trabajo y les deseo muchísima suerte. Ojalá en otra oportunidad podamos tenerlos acá y podamos conversar más de cómo han seguido evolucionando. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, chicos, por su tiempo, por interpretar su música para nuestros amigos y amigas de la latitud. Fue realmente genial tenerlos en el programa, conocerlos un poco más, conocer un poco como lo que es Deep Rip. Soy Paloma Castro y les comento que llegamos al final del programa. Nos vemos la próxima semana, el día martes. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Oye, se rompió la Programa. Sí. Perdón. ¿Por qué? Y justo la que tenía que soñar, ¿cachas? Yo también, así dije. Creo que me estoy equivocando. Listo, muchachos, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Pues estaremos atentos a sus futuras presentaciones y pues deseándole lo mejor en su primer álbum, que de seguro estará muy pronto. Y pues que sea lo mejor para su banda en el año que viene, y pues estaremos en contacto muy pronto, ya que nos interesaría que nos toquen una de sus canciones cuando lancen su álbum, así que fue un placer que nos pudieran acompañar el día de hoy. Bueno, conmigo fue Milton. Muchas gracias. Reyes. Conmigo fue Milton Reyes y fue un placer poder acompañarles el día de hoy, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de su retransmisión el día martes. Hasta luego. Y bueno, yo fui Rosana Ayabaca, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar otro martes junto a nosotros, y recuerden que estamos pendientes de sus mensajes, de sus comentarios y también de sus correos electrónicos. Se cuiden mucho, les mandamos un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.